playground. Niños danzan vals, ríen, y las manos murmuran tal como les gusta ser o no. Su mirada, ¿qué es lo que buscará? Sus ropas son de harán. Su canción, empiezas a entender. Sí, la oyes con mucha atención. Baila. Sueños que juegan en mí, bailando como mariposas. Sombras vendrán justo en mi mirar. Un son nace eco de lo absurdo. Es duro explicar lo que escuché. Oye el bosque hablar a insectos y aves, la esencia de la tierra ante da vida a la fiera que intentas cubrir. Una ilusión será, qué sé yo, cuando crees que solo estás, sientes sobre ti los ojos de alguien. Y el bosque hablará.